No puedo evitar pensar cosas raras, cosas raras. Entonces me acomodo porque sé que va a venir primero los colores, los temblores y después sueño raro, cosas raras. Un árbol peludo, una vaca verde, corrió así, una flor muy dulce, un gato pintado con barniz. Raras cosas, raras. Una bicicleta voladora y tu exnovia que te adora, un tiburón que me lleva a la costa. ¡Basta! ¡Estoy harto! ¡Que me roben! ¡Somos los ladrones! ¡Todos de la paz!